Capítulo 2 del libro cuarto de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 2. De la gran bondad y caridad de Dios para con los hombres en este sacramento. El alma. 1. Señor, confiando en tu bondad y gran misericordia, vengo yo enfermo al médico, hambriento y sediento, a la fuente de la vida, pobre al Rey del Cielo, siervo al Señor, criatura al Criador, desconsolado a mi piadoso Consolador. Mas ¿de dónde a mí tanto bien que tú vengas a mí? ¿Quién soy yo para que te me des a ti mismo? ¿Cómo se atreve el pecador a aparecer delante de ti? Y tú, ¿cómo te dignas venir al pecador? Tú conoces a tu siervo, y sabes que ningún bien tiene por donde pueda merecer que tú le hagas este beneficio. Yo te confieso, pues, mi vileza, reconozco tu bondad, alabo tu piedad, y te doy gracias por tu extremada caridad. Pues así lo haces conmigo, no por mis merecimientos, sino por ti mismo, para darme a conocer mejor tu bondad, para que se me infunda mayor caridad y se recomiende más la humildad. Pues así te agrada a ti, y así mandaste que se hiciese. También me agrada a mí que tú lo hayas tenido por bien. Ojalá que no lo impida mi maldad. 2. Oh dulcísimo y benignísimo Jesús, cuánta reverencia y gracias, acompañadas de perpetua alabanza, te son debidas por habernos dado tu sacratísimo cuerpo, cuya dignidad ningún hombre es capaz de explicar. Mas, ¿qué pensaré de esta comunión cuando quiero llegarme a mi Señor, a quien no puedo venerar debidamente y sin embargo deseo recibir con devoción? ¿Qué cosa mejor y más saludable pensaré sino humillarme profundamente delante de ti y ensalzar tu infinita bondad sobre mí? Yo te alabo, Dios mío, y deseo que seas ensalzado para siempre. Desprécióme y me rindo a tu majestad en el abismo de mi bajeza. 3. Tú eres el santo de los santos, y yo la basura de los pecadores. Tú te bajas a mí, que no soy digno de alzar los ojos para mirarte. Tú vienes a mí, tú quieres estar conmigo, tú me convidas a tu mesa. Tú me quieres dar a comer el manjar celestial y el pan de los ángeles, que no es otra cosa, por cierto, sino tú mismo, pan vivo que descendiste del cielo y das la vida al mundo. 4. ¿Cuánto es, pues, tu amor, cuál tu dignación? ¿Y cuántas gracias y alabanzas te son debidas por esto? ¡Oh, cuán saludable y provechoso designio tuviste en la institución de este sacramento! ¡Cuán suave es y cuán agradable este convite en que te das a ti mismo por manjar! ¡Oh, cuán admirables son tus obras, Señor! ¡Cuán poderosa tu virtud! ¡Cuán infalible tu verdad! Pues tú hablaste, y fue hecho el universo, y se hizo lo que tú mandaste. 5. Admirable cosa es, digno objeto de la fe, y superior al entendimiento humano, que tú, Señor Dios mío, verdadero Dios y hombre, eres contenido entero debajo de las especies de pan y vino, y sin detrimento eres comido por el que te recibe. Tú, Señor de todo, que de nada necesitas, quisiste habitar entre nosotros por medio de este sacramento. Conserva mi corazón y mi cuerpo sin mancha, para que con alegre y limpia conciencia pueda celebrar frecuentemente y recibir para mi eterna salvación este digno misterio que ordenaste y estableciste principalmente para honra tuya y memoria continua. 6. Alégrate, alma mía, y da gracias a Dios por don tan excelente y consuelo tan singular que te fue dejado en este valle de lágrimas, porque cuantas veces te acuerdas de este misterio y recibes el cuerpo de Cristo, tantas representas la obra de tu redención y te haces participante de todos sus merecimientos. porque la caridad de Cristo nunca se disminuye y la grandeza de su misericordia nunca mengua. 7. Por eso te debes preparar siempre con nueva devoción del alma y pensar con atenta consideración este gran misterio de salud. Así te debe parecer tan grande, tan nuevo y agradable cuando celebras u oyes misa, como si fuese el mismo día en que Cristo, descendiendo en el vientre de la Virgen, se hizo hombre, o aquel en que, puesto en la cruz, padeció y murió por la salud de los hombres. Fin del capítulo 2.